kanayo libale lo kuyo ba koko batike la biso ina nini ba kupekisa kanayo ote mapasi seja ya kano kiyo bikisa ngara ngai mwana nale mikonyo kwa masusi nalingi kaka toza la kanayo selia. Alingia balisa yo na moto ya mboko Maiko malone na kosuka wapi selia. Mama, mama, ayo lele, oh